amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del Noveno Podcast, un mini noveno en el que, como siempre, comento en lo que no está Dani, aprovecho que Dani se va de viajes y cosas de esas, o simplemente no puede porque tiene libros que editar, como gran editor, autor que es. Y vamos, voy a aprovechar para comentar muchos cómics de estos que se me van acumulando. Ya sabes que yo soy un lector de estos de pim, pam, pim, pam, y de repente se me acumulan 50.000 reseñas, 50.000 cómics que he leído y, bueno, y porque este es un programa solo de cómics, que como me dé por comentar libros y demás, me da a mí que no terminamos en la vida. Así que mi noveno número, no sé, ciento algo punto mini, así que voy a comenzar, vamos a comentar un par de cómics, bueno, media docena, como siempre, así para que tengáis y digáis, ¿qué leo, Alberto? Bueno, pues, una de las cosas que no sé si te recomendaría es El cambio de Al Scott, dibujado por Morgan Yeske. Al Scott es un autor que me interesa bastante, pero que no me termina de, ¿sabes? Es como un quiero y no puedo, ¿no? Es uno de esos guionistas que creo que tiene cosas muy interesantes, pero que lo intenta enrevesar tanto. Se crea sus propias normas, se crea sus propias cosas. Hay gente que lo compara con Grant Morrison y en cierto sentido es así, porque le gusta mucho hilar temas de la cuarta pared, de lo que tenemos en la imaginación es en realidad otra realidad. Ideas de estas que desarrolla desarrolló en Niños Salvajes, que tampoco me convenció demasiado, y en El Cambio, que trata sobre, a ver, una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de apocalipsis Lovecraft, de Lovecraft ahí con Cthulhu y demás, en el que los únicos que pueden detenerlo y tal, está protagonizado por un rapero, W2, que está rodando su propia película en la que él es el protagonista y es en plan, ya no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama W2 versus eso, W2 contra Lovecraft, que va a ser un puto clásico en sus mismas palabras, ¿no? El caso es que está bastante interesante, tiene sus cosas, pero tiene ese problema que de Al Scott, que de vez en cuando lo enreda todo demasiado y como que, ¿sabes? Que al final es un poco, tiene unos fragmentos, unos pasajes algo raros que no terminas de captar. Y como no estés atento, te puede dar la sensación de que lo que has leído no te has enterado de nada y es un cómic ininteligible. En cierto sentido es un poco ininteligible. Pero por esa manía que tiene Cott de enredarlo todo. Luego el dibujo de Morgan Yeske, que está, bueno, pues es correcto, es adecuado. Tiene sus cosas, tiene algún plano que dices, esto. Pero bueno, la verdad es que esto es un cómic de los que se nota que Al Scott, cuando tiene muchas ideas muy interesantes, de hecho, hay ideas de estas que los ha desarrollado en Los Vengadores Secretos, a toda la saga de Tron con esa referencia a Borges y demás en la última etapa de Vengadores Secretos. Claro, eso es puro Al Scott, ¿no? Y se nota que cuando no tiene un editor tan, entre comillas, Marvel, muy encima de él, ¿no? Se le puede ir mucho la pinza, ¿no? Y esa es una de las cosas que lo demuestran, ¿no? Al igual que con su Escuadrón Suicida, ¿no? Son obras que son buenas, y pero porque se nota que ha habido un editor que ha dicho, por ahí no vayas, que esto. Y aquí es Al Scott desatado. Entonces, bueno, pues a mí personalmente no me ha terminado de convencer, no me ha gustado del todo. Le prefiero en Zero y aún así estoy con esas manos. Tengo ahí el tomo 3, a ver, ya os lo comentaré, pero bueno, ahí andamos. Un tomo que me ha gustado bastante más es el de Gotham Central, el número 3, de Patrulla por el Infierno, con Ed Brubaker y Greg Rucka al guión. Que lo peor de este tomo es precisamente los números de Ed Brubaker. Esa, no sé, muy, muy aburridos, con Catwoman ahí, algo random y tal. Bueno, el tomo, que es el tercero de cuatro, si no me equivoco, reúne los números 23 al 31 de la serie de Gotham Central. Y tiene un par de historias hechas por Greg Rucka. Una es sobre el asesinato de Máscara Negra, creo. Y el otro es por... A ver si me equivoco y no es Máscara Negra. Araña Negra. Máscara Negra no. El caso tiene pues eso, un primer tomo. Luego otra historia luego con Brubaker. Y luego otra historia con Polis de Keystone. Con un supervillano de Flash que aparece por ahí. Esta serie me sigue gustando, me gusta qué tal, pero se sostiene por los arcos argumentales de Rucka. O sea, este tomo pegó un bajón con la saga de Brubaker, pero brutal, ¿no? A lo mejor es también que me interesan mucho más los personajes de Rucka, sobre todo René Montoya. Pero bueno, ya. Y aparte es que Brubaker también le pasa que tiene de dibujante a Jason Alexander. Y claro, entre Michael Lark, Stefano Gaudiano y Jason Alexander, Alexander pegó un bajón también deprimente. Bajón deprimente, pero absolutamente. Aún así, sigue siendo un buen cómic, me parece una serie muy interesante. Me parece de esas, no sé, imprescindibles para todo aquel que quiera algo más que un cómic de superhéroes, ¿no? Está ahí, el género es tangencial y tal, y tiene supervillanos y tal, pero está muy bien. Otro tomo que quería comentar es La caída de la casa West, el segundo tomo de Aurora West, con guión de Paul Pop y J.T. Petty, con dibujo de David Rubin. El primer tomo, pues ya habíamos visto a Aurora West cómo intenta resolver la muerte, el asesinato, presunto asesinato de su madre. Y en este ya va Aurora ante todas, ¿no? Y se enfrenta incluso a su padre. Su padre, que ya ve por dónde va el percal, Aurora se lo confiesa y tal. Y le prohíbe el patrullar de nuevo a solas y tal. Y por lo general, sigue siendo, al igual que el primer tomo, este segundo tomo ha estado sensacional y creo que pega un cierre perfecto a esta saga de Aurora West, ¿no? Bueno, cierre, ¿no? Que también tiene su epílogo barra continuará, que espero que en algún momento decidan rescatar a Aurora West y demás, o en el universo de Batman Boy. Principalmente porque creo que han creado un muy buen personaje con Aurora. Es joven, es fuerte, es por lo general de estas que dices, joder, pues me gustaría seguirla, ¿no? Y te atrae como personaje, te atrae como superheroína o como sea, ¿no? Y tiene bastante carisma y bueno, pues yo creo que han conseguido un muy buen personaje. Y con la caída de la casa West, que sigue en la línea del primer tomo de el momento de Aurora West, he tenido que mirarlo un momento porque me sale el auge, porque es Rise of Aurora West en inglés, y aquí en español se ha traducido como el momento. Y la verdad es que muy, muy, muy recomendable, ¿no? Así que si tenéis un momento y tal, son pequeños tomos, que son dos tomos de 9 euros o una cosa así, en blanco y negro, en pequeñito, de bolsillo, así que lo tenéis ahí y es una lectura bastante breve. Ahora me toca ir y leer el Batman Boy, que también lo tengo pendiente y me apetece mucho leerlo. Así que, bueno, pues ahí andamos. Otra cosa que también llevaba tiempo queriendo leer son Las Meninas. Es Las Meninas de Santiago García y Javier Olivares, que por fin leí el pasado... un día de estos, ya no me acuerdo cuándo. Un poco antes de Navidad. Pero claro, entre que hemos estado haciendo los especiales y demás, pues no me había dado tiempo a comentarlo. Ahora que cumple 15 años de Dusty Berry, ¿no? Que ha montado una fiesta, guau. Wow. No he estado porque no estoy en Madrid, pero si no, hubiera estado y ve cómo mola Santiago García. Las Meninas es un relato en torno a una especie de biografía, entre comillas, de Diego de Velázquez, centrándose sobre todo en el cuadro de las Meninas y su influencia, el cómo se gestó y su influencia a lo largo de la historia de la universal de la pintura del arte, ¿no? Cómo, cómo ha influido en muchos artistas y cómo ha supuesto, pues eso. Cómo ha sido una de las obras cumbres de la pintura universal. Yo creo que tiene muy buen hilo, tiene muy buen. Tiene su toque de diversión, tiene su toque de. Sí, porque tiene de repente a lo mejor las aventuras de tal personaje, ¿no? Y de los relacionados con la corte del rey, de Felipe IV. Por lo general, me ha gustado muchísimo. Lo que sí que he notado es. Porque, bueno, Santiago García ha estructurado la obra de tal manera que, por un lado, veamos la historia de Velázquez, por otro lado, pues veamos historias tangenciales en torno a las Meninas, en plan, cuando Picasso decidió, oye, quiero hacer las. Me apasionan las Meninas, quiero hacer 20.000 Meninas, ¿no? Cosas de esas. El problema viene que quizás queda inconexo, ¿no? En plan, lo meto aquí porque sí. Que no hay ningún problema por meterlo, o sea, quiero decir, no es de repente que te meten un material un poco tal, pero sí que queda un poco aleatorio, un poco porque sí, ¿no? Sin embargo, el resultado es fantástico, ¿no? Y yo creo que es una obra muy, muy recomendable. El dibujo de Javier Olivares, quizás para mí le falta narrativa, le falta un mayor sentido de la narrativa para plasmar esto. Es quizás lo que más me ha podido sacar estos dos aspectos, pero aún así considero que es muy buena obra. Capítulo 5 de Saga, de Brian Keyvogan y Fiona Staples, que, bueno, pues ya medio comenté en el anual que, bueno, que me parecía que tenía, que seguía teniendo muy buen nivel. En este, en 2015 salieron dos tomos, si no me equivoco, el tomo 4, el capítulo 4 y el capítulo 5, porque ya sabes que van, tienen pequeños parones y tal, pero por lo general está siguiendo Planeta también la saga. De hecho, la he dejado de leer en inglés, o sea, ya directamente espero a que salga el tomo y me lo pillo. Tenemos aquí pues otros 6 números, otro arco del número, pues espérate, que no lo veo yo por aquí, del 25 al 30. Los números del 20, tenemos los números del 25 al 30 y seguimos pues con el pequeño gran arco argumental que habían planteado con el secuestro de Alana y compañía por parte de Dengo. Dengo se llama el televisor. Y la búsqueda del príncipe robot cuarto y demás. Y Marco por su familia, ¿no? De sus respectivas familias, ¿no? El robot que había secuestrado al niño y a la familia de la otra. Tiene sus cosas, ¿no? Tiene muy buenas dinámicas con entre Marco y príncipe robot. También entre Alana y su suegra y su niña. Luego tiene otras cosas muy extrañas, como la búsqueda de Gwen y compañía y la hermana de la voluntad para un remedio para curar a la voluntad, que tiene ese momento. Tenemos que buscar esperma de dragón y es un. Tiene un momento muy. What the fuck, Bogan. O sea, tío, ¿qué te pasa, tío? Que estás enfermo, ¿no? Pero muy por lo general, sigue siendo un cómic brillante, entretenido y que bueno, que espero que siga con esta calidad. Entiendo que a muchos de vosotros no os termine de gustar. De hecho, alguno me ha dicho, pero deja de poner Saga dentro de lo mejor. Es que ya lo dije en el anual, tiene tan buen nivel que es una de esas series con uno de esos cómics con lo que yo me lo paso muy bien y está muy bien hecha, tiene muy buen guión y muy buen dibujo. Quizás no es un dibujo tan perfecto, ¿no? Pero tiene por lo general, está todo muy bien pensado en este cómic. Y por eso siempre lo destacaré hasta el momento, a lo mejor en el capítulo 6 de repente se va todo a tomar por saco. Pero el momento es muy bueno. Vamos con... ¿qué ha estado haciendo Morrison? ¿Qué ha estado haciendo Morrison, sino qué ha estado editando DCC de Morrison últimamente? Y tenemos Los Invisibles, el libro 5, Contar hasta la nada, que bueno, también tengo el libro 6 ahí para comentar. Ya lo comentaré, me imagino, en el próximo programa. Seguimos con Los Invisibles en América. Invisibles in America. A ver cómo decirlo. Los Invisibles es como la gran superobra de Morrison, en la que junta ciencia, tecnología y magia y realidades y cosas de esas, y chamanismo y drogas y todo, y sale bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí nos encontramos con... seguimos con el arco. En esta ocasión, ya después de hacerlo del área 52, puede ser, el área secreta esta, que nos encontramos con dos o tres arcos dibujados por Phil Jimenez, Michael Lark y Philip Bond. Y nos tenemos primeramente una historia centrada en Ragged Robin. Están con las investigaciones de la máquina del tiempo que ya vimos en San Francisco en un tomo anterior. Y vemos como, bueno, pues ahí pues los malos. Aquí no creo que haya malos y buenos en realidad. Digamos chungos y menos chungos, para decirlo más adecuadamente. Y nos cuenta un poco el origen de Ragged Robin, de por qué ha viajado al pasado, por qué tal. Luego tenemos otra saga con King Mob viajando al pasado, a la década de los 20, para intentar resolver otra situación. Y finalmente, pues ya en el último arco, vamos viendo el nuevo arma con campo de exterminio americano, se llama. Con un nuevo arma que puede llevar a la victoria o a la derrota, que ya puede controlar el gran futuro y pueden cambiar el juego en todo lo que está en juego en Los Invisibles, el futuro de la humanidad y todas esas cosas que le gusta a Morrison ponerlo. Sigue teniendo momentos muy chungos, sigue teniendo momentos muy alucinógenos, de repente llegan a una especie de dimensión rara, y es, sigue siendo Morrison al 100%, ¿no? Y a diferencia que con Al Scott en el cambio, yo a Morrison le entiendo bastante. A lo mejor es ya también por costumbre de haberle leído tantas cosas, pero bueno, el caso es que me ha parecido un pedazo de arco estupendo, ¿no? Tres arcos estupendos. Sigue conociéndose muy bien a los personajes. Me da cierta pena que no salgan tanto Jack y compañía. No sé, que está todo tan... sobre todo en estos arcos, que sobre todo el primero y el... bueno, el segundo también tenía un poco de todo. Que es todo muy King Mob y Ragged Robin, ¿no? Pero bueno, por lo general... bastante bien, ¿no? He hecho de menos un poco de más de momentos de Jack Frost y Boy, que me parece que hacen una pareja estupenda. O sea, tiene un momento que es bastante genial. Y bueno, por lo general, pues Morrison ahí va a tope y tengo ganas de los últimos dos tomos, que bueno, pues ya salen. Bueno, ya están, creo que ya han salido ya los dos. Uno sí, uno lo tengo y el otro lo tengo que tener en breve. Liga de la Justicia JLA volumen 3, Grant Morrison, con guión co-guionizado por Mark Waid en unos arcos en lo que estaba Grant Morrison. Es un tomo raro este volumen 3 de la JLA de Grant Morrison, porque se nota que está hecho en lo que Grant Morrison terminaba de preparar DC un millón, pedazo arco, pedazo crossover, ¿no? Entonces tenemos bastantes arcos de los que les gusta. Tenemos un par de guiones, un par de arcos hechos por Mark Waid y por Mark Millar, que ayudan un poco a hacer lo que sea con Grant Morrison. He dicho, pues aquí ya Mark Waid empieza a meter la piernecita, y así ya fue el sustituto después de Morrison. Además, que reconoces perfectamente, si has leído la etapa de Mark Waid en la JLA con la Torre de Babel y todo eso, los primeros números de este tomo vas a reconocer perfectamente su sello, ¿no? Porque el primer arco, que es el de sincronicidad, y que es un momento en el que hay de repente, no sé, como que empiezan a pasar muchos sucesos que en teoría no tenían que ser tan probables, en plan, siete catástrofes a la vez, siete no sé qué, y lo intentan resolver, ¿no? Luego también tenemos otro arquito con ya guionizado por Grant Morrison, con una especie de invasión al planeta de Ran, por parte de, bueno, les convoca a Adam Strange y les hace prisioneros para eso. También tenemos el clásico arco que siempre me encanta, que salga Starro por ahí rondando. Hay luego una pequeña interrupción para introducir un millón y luego ya volvemos a la programación habitual, con pues ya preparando un último arco con siete, bueno, con una especie de invasión desde la quinta dimensión. Por lo general, pues, hombre, Grant Morrison está en su salsa con la Liga de Justicia. O sea, a mí que me gusta mucho a Grant Morrison en X-Men, he de reconocer que la Liga de Justicia de Grant Morrison es bastante superior a casi cualquier otro cómic de superhéroes que haya hecho. No, o sea, tiene también... O digamos de superhéroes puros de tal, no estoy hablando de Animal Man o cosas de esas, ¿no? Que son más sui generis, ¿no? Así dentro del mainstream puro es un tomo muy disfrutable. El problema es eso, que de repente, porque, joder, está un poco acreditado. Ya hablaremos en el próximo programa de acreditaciones, porque ha surgido cierta polémica y tal que ya os comentaremos, pero por lo general sigue siendo un muy buen tomo. El caso es que aquí hay como una especie de acreditación rara, porque sí, lo ves en portada, pero te enteras, no sé, es un poco raro cómo te enteras de que, porque de repente ves Grant Morrison, guión, así en grande, Howard Porter, dibujo, John Del Tinta, pero es, no sé, pero así en grande, luego ya en pequeñito, en lo que nadie se ve, ya empieza a poner Mark Waid, guión en sincronicidad, los sitios, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Anne Jorgensen, dibujo en no sé qué, y en no sé cuántos. Mark Pajarillo en tal. Entonces, claro, es un cómic, es un tomo muy heterogéneo, muy... Y entonces varía mucho. Es muy buen tomo, porque, salvo, no sé, porque Mark Waid, hombre, se nota que no es Grant Morrison, pero tiene muy buenas ideas en este cómic. Mark Millar, bueno, pues es hace una historia un poco anodina, la verdad, con el átomo y una especie de, pues vamos a reclutar, vamos a ver cómo reclutamos más gente para la JLA, pero bueno, me imagino que habrán tenido líneas maestras de Grant Morrison, y el conjunto es bastante bueno. El dibujo, pues, hombre, Howard Porter me gusta mucho cómo dibuja. Y a veces se le echa de menos porque ni Arne Jorgensen ni Mark Pajarillo le llegan a la suela. Que no son malos dibujantes, pero se quedan un poco... Después de tantas onomatopeyas, voy a terminar y ya me voy despidiendo con Transmetropolitan, volúmenes 5 y 6 de Warren Ellis y Derek Robertson, volumen 5 llamado Ciudad Solitaria y volumen 6 llamado Escarba Hondo. Que reúnen hasta el número 36. Bueno, del 25 al 36 curraría. 25 al 36, 25 al 30 el tomo 5 y 20, y 31 al 36 el volumen 6. Dos tomos que la verdad es que son bastante temáticos. Porque digamos que continúan un poco... Lo anterior, ¿no? La elección del Sonrisas como presidente de los Estados Unidos. La vendetta personal que se ha tomado Spider Jerusalén sobre este tema con el asesinato de la secretaria de esta asistente. Y bueno, pues vemos, pues, claro, Warren Ellis es un guionista que hay que saber leer, ¿no? Porque hay veces que me da rabia porque es más inteligente que Mark Millar, porque Mark Millar muchas veces es mira cómo transgredo y cómo mola porque soy súper transgresor y mis personajes son malotes y pegan y se drogan y les da igual tus putas mierdas, les da igual. Warren Ellis es del mismo corte, pero en inteligente. Entonces, sabe darnos una lección de periodismo. Bueno, de periodismo no, o sea, esto no es de Newsroom, de repente, ¿no? Eso no es Aaron Sorkin dando lecciones de cómo hacer una investigación, porque no, o sea, no. Pero sí una forma de decirnos, no creáis todo lo que leéis, no creáis toda la mierda que se están soltando, ¿no? Es una lectura bastante necesaria en esta época en la que estamos poselecciones, poselectoral. Y bueno, con estos dos tomos, básicamente, tiene cosas muy divertidas con esta investigación y tiene cosas, pues hay en Ciudad Solitaria, hay un pequeño arco con el asesinato de un pequeño joven y de cómo todo esto desencadena una especie de conspiración desde las altas esferas, que pretenden, pues, ya no solo desprestigiar a Spider-Jerusalem, sino además acabar con él, ¿no? Luego ya en el siguiente tomo, en Escarbahondo, ya es cuando ya se mete en faena, en plan, así, pues toma, y saca todo el escándalo que hay en torno al Sonrisas y demás. Son dos tomos bastante bien. Y lo dicho, esto quizás ya no me pasa tanto con los primeros tomos, pero estos quizás han envejecido más en ese sentido de que es tan de su época el mira qué malote soy, que ya queda un poco viejuno, ¿no? Aún así, Transmetropolitan sigue siendo muy buena lectura y sigue siendo muy, muy recomendable, ¿no? Quitando pues eso. Luego tiene. Hay un. No sé. Hay un lado que está. Tiene un. No sé qué va a decirte. A lo mejor me lo he inventado. Pero bueno, o sea, yo además, súper fan de las ayudantes de este majo. De este impresentable. Porque sigue siendo un impresentable. El Spider Jerusalén. Y lo dicho, es divertido en ese sentido. Cae un poco en el. Mira que. Oh, qué cruel, qué malo soy, que me la suda a todo. Pero una vez que vas con ese chip de cómo es una lectura muy disfrutable. A mí que me choca bastante, ¿no? Y ya lo he dicho, me queda un poco. Puf, ok, tío. O sea, no me seas macarra porque sí. Pero bueno, tiene ese momento. Muy, muy recomendable la lectura. Y hasta aquí el programa de hoy, de esta semana. Me imagino que ya la semana que viene grabaremos y bueno, comentaremos más cómics, más lecturas recientes. Y bueno, nada más por mi parte, recordad, eso sí, que estamos preparando para el último especial de All New, All Different Marvel y la madre que les parió. Vamos a necesitar audio correos, vamos a necesitar de todo. Así, porque va a ser vuestro programa. O sea, comentaremos las series que nos faltan por leer, que son las que han salido ahora este mes de enero. Y además, queremos vuestra opinión de todo lo que habéis leído. Así que, facebook.com/numeropodcast, twitter.com/numeropodcast, y podéis escribir y mandarnos audio correos a hola@numeropodcast.com. No os lo perdáis. Nos queremos leer y os queremos escuchar. Prometemos que lo leeremos todo, todo y todo. Y si no, pues lo sentimos. No, hombre, es broma. Procuramos leerlo todo. Es que me ha venido un comentario diciendo, es que no terminaste, leísteis a medias un comentario mío. Y yo, perdona, porque no os daríamos cuenta en ese momento. Nada, que muchas gracias por escucharme. Así que hasta luego. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novedopodcast.com.

Thank you.